más seguro. El más inquieto, y el más rebelde, yo que ahora me escondo del resto del mundo, porque estoy sufriendo y es por ti. Estoy loco, loco, estoy enamorado, pero no me atrevo a decírtelo. La más bella del mundo, cada amanecer vivo en una cárcel, preso de ti. Era o no era, du-du-du, libre y sincero, du-du-du, miles de amigos, los fui perdiendo, du-du-du-du-du. Tú como un aeroplano acariciando el grano, te posaste espacio sobre mí. Estoy loco, loco, estoy enamorado, dentro de una nube por una como tú, la más bella del mundo. Cada amanecer, las noches enteras pensando en ti. Estoy loco, loco, estoy enamorado, pero no me atrevo a decírtelo. Qué loco estás, tú nunca la alcanzarás. No, no habrá amor, no. Después notas y mensajes, radios en clave, cartas sin firmante para ti. Estoy loco, loco, estoy en...